purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 27º programa. Gracias por acompañarnos durante este, bueno, ya medio año. Estamos comenzando la segunda mitad del primer año que nos tomamos para encontrarnos cada 90 minutos, bueno, cada semana por 90 minutos para escuchar música y conversar sobre ella, ¿no? A pesar de que esto es un poco unilateral, porque a menos de que me pongan pausa cada vez que digo alguna tontería y me quieren contestar, es esencialmente un monólogo. Pero como saben, lo importante aquí es la música, y si es que encontramos o descubrimos alguna cosa nueva cada semana, una canción, una banda que capture nuestra atención, pues yo ya me doy por satisfecho, ¿no? No importa realmente la cantidad de tonterías que pueda decir cada semana. Bueno, estamos a finales de febrero y también el programa número 27 es importante por esa ominosa cifra del Club de los 27. Muchos músicos más famosos que importantes o talentosos han fallecido a los 27 años, y como nosotros no hacemos programas temáticos ni tonterías así, no vamos a dedicarle ni una canción aquí a nadie del Club de los 27. De hecho, creo que con quizás una excepción, dos excepciones, los músicos de este programa están todos vivos. Y bueno, de hecho uno se murió hace poco, así que en este programa no, a diferencia de la música que escuchan todos, que era el programa que durante un par de años, entre 2006 y 2008, hicimos con mi hermano Luis, simplemente compartimos canciones que queremos escuchar juntos y que nos dicen algo interesante. Si quieren escuchar un poco más al respecto, pueden ir al blog del programa, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a poder encontrar los 26 programas anteriores. Los pueden escuchar en streaming, bajarlos, dejar comentarios, etcétera, etcétera. Gracias también por continuar difundiendo y compartiendo con sus amigos por medio de las redes sociales este programa, que es el objetivo justamente, compartir estos 90 minutos de música. También, gracias si es que han llegado por el camino de los rankings de los mejores discos del 2012. Es cierto que estamos ya mucho más cerca de Semana Santa que de principios de año, pero se han estado publicando durante las últimas 4 semanas. Creo que este fin de semana se completan y los pueden encontrar online en diseccionandomusas.blogspot.com, donde además están algunos videitos de cada disco para que vayan probando qué tal les gusta, si es que les gustan las cosas o no. Y por cierto, también en este programa vamos a escuchar a una banda del ranking internacional, o dos en realidad, creo, por lo menos una, mejor dicho, que así que también es una oportunidad de adentrarnos un poco más en esas propuestas. Pero bueno, comenzamos con el programa. Vamos a hacerlo escuchando al doctor Alimantado, o Alimantado, no sé exactamente cómo se pronuncia en pidgin, porque es un jamaiquino, colaborador de Lee Scratch Perry, entre otros célebres cultores del dub y de la música reggae, que nos va a traer su, quizás su canción más conocida, Best Dressed Chicken in Town. Así que vamos con el pollo mejor vestido de esta ciudad, con el doctor Alimantado y Best Dressed Chicken in Town. I call the best, the best, the best, the best. Y ese era el doctor, o doctor, iba a decir, Alimentado con Best Dressed Chicken in Town. Uno de los precursores del hip hop, sin duda, sobre todo con este disco autotitulado, que es Best Dressed Chicken in Town también, del 79, una joya del dub producida por King Tubby, Lee Scratch Perry, The Scientist. Es un verdadero dream team del dub. De hecho, los músicos que tocaban eran los Aggravators, o sea, para incrementar todavía más el nivel legendario del talento que estaba involucrado en este trabajo. Es bastante parecido a Mike Dread, otro gran y no tan conocido artista del dub que escuchamos hace ya unos cuantos programas. Y bueno, decíamos que es el precursor del hip hop porque esta canción es del 74 en realidad, aunque el disco se lanzó el 79. Era como una especie de greatest hits de Dr. Alimentado. Se basaba en la melodía de Ain't No Sunshine, a la que le cambiaron un poco en la parte rítmica, si le prestan atención. De hecho, había una versión reggae, creo, de Ain't No Sunshine de Bill Withers. Le cambiaron un poquito el ritmo y como básicamente un sample, y sobre eso construyeron esta canción en la que Dr. Alimentado, que era DJ también, está usando un toasting a lo largo de toda la canción, y después canta con este rhythm que es esencialmente la base del hip hop. Y bueno, no era la única canción de este disco en el que se usaban samples. Hay otro montón de canciones en las que tienen samples de Gregory Isaacs, de Yawush, creo, Jackie Edwards, que por ejemplo la canción I Killed the Barber es como una especie de reinterpretación de Horace Andy, si no estoy mal. Y todo eso hace de este disco, por mucho superior, o sea, con cualidades musicales muy superiores a la broma que aparentemente es, desde el título, desde mostrarnos en la tapa al Dr. Alimentado caminando por las calles de Kingston. Además que es una tapa buenísima, por eso decidimos poner esta canción en el primer lugar del programa, para aprovecharnos del arte de tapa. Y también el Coco lo Coco del final es el mismo que usa Joe Strummer en London Calling. Se vuelven a escuchar y es sorprendente. Pero lo que no es raro es que existe esta conexión, porque el disco fue lanzado en Inglaterra. Es, creo, uno de los primeros lanzamientos de la disquera Greensleeves, que se hizo famosa justamente por popularizar este tipo de cosas y lanzar los discos en la intersección del reggae y el punk. Uno de los principales fanáticos también de Dr. Alimentado y de los que más fama le hicieron en Inglaterra era Johnny Rotten. Y la conexión con Peel, Public Image Limited, también es clarísima, si es que escuchamos la forma en la que, sobre todo en Metalbox, entona y vocaliza Johnny Rotten, y cómo están construidas las canciones, como Pop Tones o Dead Disco, que son versiones punk del dub, que es esencialmente lo que se conoce como post-punk. Y bueno, de nuevo en la intersección entre reggae y rock experimental, la canción que vamos a escuchar a continuación que está incluida entre las mejores del año pasado en este ranking del que hablábamos. Corresponde a Sana Ro, M. Gides Gengras y Los Congos. En realidad, Sana Ro, más este productor, que son una banda de Estados Unidos, de rock espacial, si quieren. Y Los Congos, que son una leyenda que ya hemos escuchado en este programa del Roots Reggae, también producidos por Lee Scratch Perry. Y bueno, de su disco del año pasado, Icon Give Tank, vamos a escuchar la canción Sunshine. Así que vamos con Los Congos, Sana Ro, M. Gides Gengras y Sunshine. Are you feeling? Irie, yeah, man. Sunshine is all daylight. Bueno, en realidad esta versión de Sunshine, como se habrán dado cuenta por la aparición del público tanto al principio como al final de la canción, es en vivo, no es del disco I Can Give Thank del 2012, sino del EP que lanzaron un poco más tarde en ese mismo año, que se llama I Can Give Life, que es un EP con 5 canciones de este disco tocadas en vivo. Bueno, no las 5, hay una o dos que son clásicos del repertorio de los Congos, como Black Ark, de Ark of the Covenant, que escuchamos justo en este programa el programa 21 era, hace 6 semanas. Y la diferencia está en que en el disco estas versiones suenan mucho más electrónicas. Yo elegí justo estas versiones porque parecen más ricas y conseguidas que... Bueno, es que al final han estado ya tocando juntos tanto los Congos como Sanaro y Engiles Gengras por mucho más tiempo, y además le quitan un poco esa sospecha de que sea un producto de estudio más electrónico, en realidad que estén jugando con la computadora y que es una combinación mucho más orgánica, porque aquí se remarca muchísimo lo notable de las voces de los Congos, que suenan así, con ese falseto apabullante, no por efecto, sino porque son así naturalmente, y era algo que quizás no resalta tan claramente en el disco, porque no sabemos hasta qué punto están jugando con un filtro vocal o es de verdad uno de los Congos cantando. Además, este EP se puede bajar gratis, está online en la página de Revenge International, que es la disquera que lanza este proyecto, y corresponde a un concierto de mediados del año pasado en Inglaterra, si no estoy mal. Y bueno, si en el estudio parecían un poco más a los Animal Collective de la primera etapa, aquí son un poco más dub puro, más tirados hacia lo que podríamos considerar el aporte de los Congos a la música de Sanaro, que es un grupo, o en realidad un músico y alguna gente que lo ayuda de vez en cuando, más dado hacia la neo-cosmische music, ¿no? Y bueno, decíamos que ese es un proyecto largo porque es el noveno lanzamiento de la serie Folkways, un homenaje a Folkways de Alan Lomax y del folk un poco antropológico de del siglo pasado, que iba a decir, la década. Y la idea es juntar glorias del pasado con músicos nuevos que comparten acercamientos o estilos, y el noveno lanzamiento, que es el que acabamos de escuchar, emparejaba a los Congos con Sanaro, ya lo hemos dicho, pero hay otros volúmenes que juntan a James Ferraro, Laurel Halo y Daniel Lopatin, más Bruce Godin, creo, y es como un encuentro de las mentes entre el underground de los 60s electrónico y el underground electrónico de hoy. Un disco súper interesante también. Hay otro en el que juntan a Juliana Barwick con Ikue Mori, una artista sonora también japonesa de los 70s, si no estoy mal. ¿Qué más? Bueno, son 9, no me acuerdo de todos. Hay uno en el que juntan, creo, a Arp con Anthony Moore, a Emeralds y Harald Groskopf también. Bueno, no importa, eso si quieren, yo no me acuerdo todos los 9. Hay que entrar a su... a la web de Four Ways, pero son experimentos interesantes. Y en el caso de particular de los Congos y Sun Ra, es difícil decir si es que esto califica como una falsificación etnológica, como pop post-occidental. Yo particularmente no lo sé, podría ser las dos cosas. El dub, por ejemplo, no sabemos si era nativo de... A ver, me explico. ¿El dub era una música étnica o era ya un producto electrónico? ¿Era folclore jamaiquino o era una evolución del, qué sé yo, del R&B con algunos toques de música electrónica? Así de difícil es responder la misma pregunta si es que la aplicamos a la canción que hemos escuchado, Sunshine. Y eso es una característica, creo, importante, porque nos va mostrando que este proyecto post-occidental, tanto desde el lado en el que son grupos occidentales imitando sonidos del mundo, o grupos del mundo imitando sonidos occidentales, ya no se puede distinguir. Y bueno, y justamente con eso conectan los próximos dos grupos que vamos a escuchar. El primero también del año pasado, en este show o este episodio con música bastante nueva, son los suecos o daneses, no estoy seguro, de Goat. Esta banda que se hizo famosa por ponerle de título a su disco World Music, así que ya se imaginan por dónde van las cosas. Y nos van a traer la que es la última canción de su disco y se titula... ¿cómo se lee esto? Diarabi... Bueno, Dead Som Aldrich Frorandas Diarabi. Diarabi, así que vamos con Goat y Diarabi. Thank you. Esos eran Goat con la canción de nombre impronunciable, que es algo así como Dead Som Aldrich Forandra Di Arabi, que habíamos quedado en ese nombre, que buscan hacer falsificaciones etnológicas en este título, en este disco titulado World Music, justamente, y con un poco de deliberada sorna, de siguiendo por el, más bien, el camino del metal, un poco como los Master Musicians of Bukake que escuchamos, o Bukaki que escuchamos hace ya una eternidad, ¿no? En el cuarto programa. Por cierto, un programa clave para entender el concepto de falsificaciones etnológicas. Y bueno, Goat, la recepción ha sido un poco dividida. Hay quienes los molestan por hippies, por ser abiertamente imitadores de esta música del mundo. Pero hay mucho de celebración y lúdico en ese su adoptar ese estilo, o estos estilos de música, mejor dicho. Al final, si podemos, no sé, en la cancha bailar con tecno escandinavo, ¿por qué los suecos no podrían rockear con riffs arabescos o algo así? Hay una entrevista clave para The Quietus en la que explican más o menos su visión de la música y su filosofía artística, se podría decir. Que llegan a decir que su festival ideal sería el hijo de Geezer Butler y Holger Sukai tocando el bajo solamente por horas. Y en realidad eso describe bastante a lo que apuntan, que son una banda casi de post-rock. De post-rock post-occidental, ya ha sido algo extraño. Que hacen una música de verdad comunal, que recuerda un poco a Dungeon, pero más psicodélicos, con momentos al estilo de Fela Kuti, del blues del desierto, parecidos a los Acid Mother's Temple, Amundul, Angel Witch. Lo interesante y más novedoso del grupo es que dicen pertenecer a una comunidad vudú de Suecia, que vive en un pueblo que se llama Korpilombolo, que parece inventado, puede que lo sea, en la que durante generaciones los habitantes se han dedicado a hacer esta música un poco trippy, tribal, y que cada cierto tiempo renuevan a los miembros de las bandas, y que este es el primer grupo que graba un disco. Y puede que sea verdad o no, pero nos revela un mecanismo de producción o de creación tan tradicional y, podríamos decir, primitivo como el Aini, o como la creación de los mitos en la Grecia clásica, ¿no? Pero bueno, hablando de música andina y además de lo que podríamos decir son imitaciones etnológicas o post-occidental, vamos a escuchar la que es para mí la banda de rock independiente del Perú más importante de los últimos 25 años, y que además la única quizás en todo el, bueno, no quiero ser tan categórico, pero al menos entre las que he escuchado un poco del mundo andino, que mejor ha juntado la experimentación rock con lo andino. Son El Aire, un grupo del que ya me han escuchado hablar seguramente un montón, que nos van a traer la canción Lluvia en el Ande. Así que vamos con este grupo peruano, El Aire, con Lluvia en el Ande. lluvia caer en la tierra. Limpia y ver al sol brillar. Deje la semilla caiga dentro, dentro, dentro, en el corazón. Libre humo a nuestro aire. En el corazón. Allí teníamos a El Aire, esta banda peruana con Lluvia en el Ande, la primera canción también de su primer disco titulado El Ande o El Ande 1, El Aire 1, porque han sacado ya 5 discos titulados como la banda, y que tomaban el camino del post-punk para experimentar dentro de lo que se podría considerar música étnica o andina en este caso en particular. No es la característica principal de lo que hace El Aire, pero sí la que mejor explotan. Este es su primer disco, es del 92, la banda existía desde finales de los 80. No se inscribía totalmente en esta escena de la que ya hemos hablado antes, que era como la Lima Dark de los 80s, sino que estaba un poco más cerca de lo que también hablamos, los Pitu Dark, o la versión más... de clase media alta, un poco más tocada por el rock experimental independiente de finales de los 80 de los Estados Unidos. podríamos decir que son mucho más cercanos a Electro Z, por ejemplo, otra banda icónica de esta época del Perú, pero que imitaban, qué sé yo, a Sonic Youth o My Bloody Valentine. El líder de este grupo es José Javier Castro, un músico que tiene ya o tenía al momento de fundar esta banda una carrera relativamente dilatada. Había tocado con otras bandas como Beat Sudaka, por ejemplo, y el apodo del aire le venía porque se ocupaba de las cortinas y la ambientación en un bar, que no era un DJ, sino que tocaba su guitarra y hacía algunas cositas, y le decían el aire porque era como la música de fondo. Y de ahí es que surgió esta idea, junto a músicos de bandas con las que tocaba, de grabar canciones escritas por él. Lamentablemente terminó siendo una banda de culto porque su primer disco no se difundió mucho. De hecho, mientras estaban grabando el segundo hubo algún problema y la banda se disolvió. Y así que el Aire 2 nunca se ha llegado a editar realmente, del 95-96. Hay como unas demos, pero no son un producto terminado. De ahí se tomó como 6 años, creo, para volver a grabar un disco, que fue, si no me equivoco, un triple, o el 2, sí, un disco triple o cuádruple incluso, porque un proyecto larguísimo y desquiciado, que tiene sus momentos sublimes y otros que no tanto. Por ejemplo, El Conflicto de las Emociones es uno de los discos de este tríptico que está muy, muy bien. De ahí volvió a parar durante esa década hasta que sacó el 2010 el disco El Aire 5, pero al que lo precedió con Cucu o Frutos de Estación, que era como la versión preliminar de este disco El Aire 5. Y así es un artista un poco excéntrico en ese sentido, que ha viajado y ha vivido en Nueva York y ha vuelto a Perú y ha estado de gira, se dedica al arte visual, plástico también, y que de toda esta confusión ha conseguido extraer esta música, y quizás, como decía yo, es el que mejor ha conjuntado post-punk y sonidos andinos, ¿no? Considerando que en Bolivia tenemos como exponentes a Autorep, pero son un poquito menos finos al integrar dentro de lo que es el, qué sé yo, el post-punk o la música industrial o electrónica, estas inflexiones más nativas. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, creo, con este estilo de imitaciones etnológicas, pero todavía vamos a escuchar un par de cosas medio darkies. La primera, también uno de los discos más interesantes del año pasado, electrónico, que corresponde al grupo de música electrónica británico Rame, que nos presenta Exist in the Repeat of Practice. Exist in the Repeat of Practice de Rame. Vamos con eso. Acabamos de escuchar a Rain con Exist in the Repeat of Practice. Esta canción que tal vez podríamos calificar como tecno finisecular, con una atmósfera paranoica y que además aspira a una crudeza que parece provenir de los almacenes abandonados que se usan para estas raves, con volumen tan alto que empieza a dolerte el estómago apenas estás a una cuadra de distancia. Y que son experiencias atronadoras tanto en lo físico como en lo acústico, lo auditivo. Y también en esta especie de hermetismo oscuro tenemos que la jauntología, o no sé cómo se puede traducir eso, parece ser el cuadrante estético en el que se moverá o se está ya moviendo esta primera parte de década. Eso a pesar de que como idea la jauntología existe ya desde el 2006, o como idea dentro de la música. Y bueno, acá la repetición es claramente el instrumento compositivo primordial, pero no hay una recompensa melódica ni bajos, es pura vibración, una vibración hipnótica, transformativa, con crescendos de volumen y de detalles, además sonoros muy parecidos a lo que hace Swanson The Seer. Decíamos que es una música oscura, impenetrable, pero también es cercana al post-rock, aunque tiene una desolación total, incluso en eso es distinto al post-rock, ¿no? Ni hablar de la electrónica contemporánea. Por cierto, que esto nos provee la pregunta de hacia dónde se está moviendo, quizás hacia lo industrial, lo gótico, la neo electronic body music, EBM. Esta versión dark del techno contra la explosión de la electronic dance music en Estados Unidos, capitaneada por Skrillex, que hace una versión lobotomizada del dubstep. Así que es un momento interesante, tal vez transicional para la electrónica, pero que sin duda nos invita a mantenerle un ojo o una oreja encima. Y bueno, lo que es la última canción un poco oscura y árida, agreste de este programa, vamos a escuchar a The Telescopes, esta banda un poco desconocida de la segunda oleada del shoegaze, que nos trae Perfect Needle. Así que vamos con Perfect Needle de The Telescopes. Así es, ya faltaba la huevada shoegaze en el programa después de, ya no estoy seguro cuántas semanas sin escuchar estas guitarras distorsionadas en capas tóxicas, sinestésicas, no sé qué referencia drogosexual quieren usar. Y bueno, los Telescopes vienen a llenar ese vacío con su canción Perfect Needle, que mezcla Jesus and Mary Chain con Spaceman 3 y un poco los Stooges, si es que prestan atención a la melodía vocal, sobre todo. Y bueno, lo de Perfect Needle no necesariamente habla de el culto a la aguja, que por algún tiempo, sobre todo finales de los 70s, estuvo muy de moda entre los artistas ingleses, en parte porque el servicio de seguridad, no, social o de sanidad pública de Inglaterra, si es que uno era o se inscribía como adicto, te daban tu dosis de o de morfina o de metadona, y por supuesto que era una forma fácil de proveerse y barata, si no gratuita. O también podemos pensar en la aguja de los que es otra reliquia también de los tocadiscos, ¿no? Que nos permitía escuchar la música, y es otro culto a la aguja. En cualquier caso, sea tomando jarabe para la tos o picándose, las atmósferas órficas de este estilo musical son naturales al sonido de Telescopes, que han sido considerados como parte de la segunda oleada del shoegaze, porque su disco más conocido, Celeste, del 91, fue lanzado por Creation, y eso los puso quizás en la misma órbita que Loop, Chapter House, Slowdive o Ride. Pero ellos ya existían como banda mucho antes, desde el 86, con una disquera que se llama... No me acuerdo. Y de hecho, ahí lanzaron también ese su primer disco, el 89, Taste, que contiene Perfect Needle, su mejor canción, con distancia. Y luego, claro, quebró esta disquera y fueron comprados por Creation, que se estaba convirtiendo en la casa oficial de este sonido, y de pronto comenzaron a formar parte, by the numbers, como dicen los ingleses, de esta escena. Y bueno, de cierta forma es adecuado escucharlos ahora que My Bloody Valentine han vuelto también a la actividad discográfica con el gran MVB. Y bueno, aunque Telescopes eran más pop y psicodélicos que sus contemporáneos, eran también muy talentosos y ruidosos, como podemos escuchar aquí. ¡Ay, qué rima más boluda he hecho! Con ese violín que es, sobresale sobre todo al final de la canción Perfect Needle. Y bueno, hablando de grupos de culto como de Telescopes, que a pesar de que siguen activos nadie se acuerda de ellos, uno que define muy bien esa categoría y que ha fallecido hace un par de días es Kevin Ayers, que no estaba planificado incluirlo en este programa, pero que lo estoy metiendo porque es uno de mis músicos favoritos y me apena que haya fallecido con tan poca atención mediática, a pesar de que formó parte de algunos grupos clave del progresivo, que es una escena muy popular, sobre todo entre los críticos de rock ya de la anterior generación, como Soft Machine. Pero bueno, sin más, y como yo prefiero la etapa solista de Kevin Ayers a su época prog, vamos a escucharlo con Shouting in a Bucket Blues, esa canción del grandioso Banana Moor. Y bueno, sin más, Kevin Ayers, Shouting in a Bucket Blues. Sometimes I get too drunk and feel so goddamn low. I have no place to go, no one to turn to. I think about your loving arms, where I'd like to be, but it's selfish as can be, and I know it. if I'm sorry for myself, I'm sorry for you too. 'Cause I'm the same as you, and I'm burning. So I sing for everyone who feels there's no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you. Listen to them shout. I won't say that I love you, 'cause that would be a lie. I can only say I try, and you know it. Love is something more and less than words can hope to say. It's something day to day in the life we're living. Lovers come and lovers go, but friends are hard to find. Yes, I can count all mine on one finger. So I sing for everyone who feels there's no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you. Or listen to them shout. Between us, it just never seems to change. There's a whole mountain range of misunderstanding. So I sing for everyone who feels there's no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you. Or listen to them shout. Ese era el gran Kevin Ayers con Shouting in a Bucket Blues, que si no lo conocían, espero que se conviertan desde hoy en fanáticos, porque es un fanatismo que va a ser bien recompensado. Y además, ahora tristemente Ayers ya no está en esta parte de la existencia, así que bueno, es una forma de rendirle respeto por haber hecho cosas tan buenas como esta, ¿no? Que es un blues psicodélico bastante elegante, que nos vuelve a mostrar, como decíamos ya hace algunos programas, que el momento cumbre del rock and roll como música, como lenguaje y técnica, ha sido en la primera mitad de los 70s. Este disco es del 73, de hecho, y contó con un quién es quién de la escena de Canterbury, con Steve Hillage de Gong tocando la guitarra, David Bedford, Mike Oldfield, Robert Wyatt mismo. Y recuerdo que cuando se lo estaba presentando a mi hermano, cuando le dije que escuché Kevin Ayers hace ya algunos años, le dije que era como una mezcla de Bob Dylan y Robert Wyatt, y me parece que es una descripción, modestia aparte, bastante lúcida y que retrata muy bien el estilo de Ayers, que es un cantautor, no sé, narrativo, verboso, no sé cuál es la palabra correcta. Y verbose es en inglés, espero que sea igual en español porque no estoy seguro. Y Robert Wyatt, que es un tipo más de la escuela del jazz, un poco más de sugerir antes que de narrar, y de una sofisticación melódica superlativa. Y aunque esta combinación se puede ver un poco más en el disco debut de Ayers, Joy of a Toy, marca su carrera sin duda. Lo mismo que la influencia de Syd Barrett también, a quien le dedica algún homenaje en este disco Banana Amour del 73. Una cosa extraña es que Kevin Ayers es bastante popular en España, mucho más yo diría que en Inglaterra o en otros lugares del mundo. Sin ir muy lejos, Los Planetas o Nacho Vegas reconocen su influencia, lo citan en canciones y han hecho covers o adaptaciones en español. Quizás se hizo popular porque vivió aquí o porque llegaban muchos hippies a Ibiza. El mismo Ayers vivió en Mallorca. Y o si no, por el influjo de John Peel, que era uno de sus grandes fanáticos y que marcó mucho a la generación premovida española que escuchaba esa radio, la radio de la BBC, que sintonizaba a este gran DJ y claro, trataban de pasar aquí o conseguir aquí esas canciones. Como narrador, Ayers posee una voz súper posmoderna, ¿no? Con una sensibilidad un tanto cínica, como nadie de esa escena o ese tiempo lo era. Esa es una característica de los autores post-punk, no hablando del género, sino que han llegado luego de la explosión del punk, con la excepción hecha quizás de algo de Lou Reed y David Bowie, o sea, las influencias de la música punk y post-punk. Y bueno, en esa misma canción, lo que dice Lovers Come and Lovers Go, él lo sabe muy bien porque le voló la novia a John Cale y habían colaborado juntos, grabaron un maravilloso disco junto con Brian Eno y Nico, bueno, más John Cale y Kevin Ayers, imagínense. Se la cobra también como canción John Cale en Guts, que dice que lo va a destripar a golpes si se lo encuentra a este flacucho, pobre Kevin Ayers. Y bueno, en esta misma canción también vemos ese cinismo en lo que canta, diciendo que, bueno, él es el cantante para los que creen que no hay salida y que tal vez si se juntan a gritar dentro de un balde, la gente los escuche. Y es algo que, más allá de todo su ingenio, parece ser lo que está pasando ahora, ¿no? Con tantas protestas contra un régimen colapsante, por decir algo pomposo. Bueno, mejor sin extendernos más, vamos a escuchar otra canción de un cantautor igualmente poco conocido, pero de gran predicamento, que es Ray Stinnett, que nos trae la canción Naturally High. Ahí teníamos a Raistinet con Naturally High. Y él tiene que ser junto con Bill Fay, que hemos escuchado ya hace bastantes programas atrás, Alfonso Lobo lo mismo, y Rodríguez, mi tío Sixto, al que no creo que escuchemos muy pronto porque se ha hecho popular y no. Raistinet debe ser con estos tres el cantautor clásico recuperado de los 70s del año pasado. Más quizás menos conocido, incluso que iba a decir más desconocido, pero es lo mismo que los anteriores, por lo menos en el caso de Bill Fay y algunos fans célebres tenía, Alfonso Lobo lo mismo, aunque quizás era más conocido por ser hijo de un presidente de su país. Y Rodríguez también en Sudáfrica era Jesús y no era tan difícil de conseguir sus discos al final de cuentas en internet. Yo recuerdo haberlos bajado el 2006 probablemente. Pero bueno, Stinette llegó a conocer el éxito mucho más grande que cualquiera de los tres, porque era guitarrista de Sam the Sham and the Pharaohs, este grupo autor de Woolly Bully, esa conocida canción quizás por Full Metal Jacket, un hit de los 60s y que seguramente le sigue pagando las cuentas a día de hoy por derechos de autor a Stinet. Pero esta canción que acabamos de escuchar no tiene nada que ver con esa especie de rock and roll protopunk. De hecho, en este disco encontramos folk medio soul, medio psicodélico, medio hippie, algunas cosas más country. Lo que pasa es que Stinet no era un protopunk de ir cantando boogie woogie. Él quería ser un cantautor y de hecho se compró una guitarra cuando era todavía adolescente en la misma casa de empeño que Elvis, porque es nativo de Memphis. Y estaba cruzando la calle y, bueno, cambia el semáforo de color, se para a esperar y ve que para un Cadillac rosado. Mira y era Elvis. Y le levanta la guitarra a Stinette y le dice: "Hey, Elvis." Y Elvis le contesta: "Hey, Cut." O algo así, no sé, no soy imitador de Elvis. Y una historia alucinante, imagínense eso. Bueno, lo triste es que este disco, A Fire Somewhere, no se lanzó. Estuvo grabado ya a finales de los 60s, a pesar de que Booker T de los MGs como que muñequeó para que lo lanzase A&M, creo que era. No sucedió y el disco estuvo grabado y guardado en una, supongo, un sótano, despensa, lo que sea, por casi 40 años o 41. Mientras Stinette se fue a vivir a un rancho con su mujer en California. Y bueno, el descubrimiento es interesante. No será demasiado refinado como letrista Stinette, pero canciones como Honey Shackle Song, por ejemplo, son lindas, ¿no? Y es un disco sin pretensiones ni nada por el estilo que se deja escuchar mucho. Y bueno, lo hippie está claro ahí con esta onda Hare Hare que justamente está sampleada al final de esta canción. Y es el link para escuchar al siguiente cantante, una superestrella, a diferencia de Raistinet, que es el segundo fallecido de este programa, aunque él ya está muerto hace bastante tiempo. Y además que él creía en ovnis y racionalismo, no en la reencarnación, creo. Y bueno, obviamente estamos hablando del grandioso Tim Maya, que nos va a traer Ella Partió. Así que vamos con Ella Partió de Tim Maya. Ella partió, perdón, no sé hablar portugués. Sure. insista, insista. Ei, ei, ei, ei. Nunca mais voltou. Não voltou, não. Ela não voltou, não. Ela sumiu, sumiu, sumiu, sumiu. E nunca mais voltou. Não voltou, não. Ela partiu, partiu, partiu, partiu. E nunca mais voltou. Não voltou. Maya, ¿no? Hablando de reissues, el año pasado por fin, luego de décadas de negociación, lo acabó este sello para publicar World Music de David Byrne. Consiguió publicar o lanzar música de Tim Maya, un compilado que se llama El Soul Existencial de Tim Maya, o Las Aventuras Existenciales de Tim Maya, algo parecido, Nobody Can Live Forever. Que es un buen muestrario de la obra de Tim Maya, que es, por cierto, casi inabarcable. Tiene como 18 discos que se llaman Tim Maya, o sea que para bajarlos es difícil. Y supongo que si uno no vive en Brasil, o incluso viviendo en Brasil ahora, no durante la época de oro de Tim Maya, es difícil seguirle la pista a todo esto, ¿no? Toda esa producción. De este tipo que es como el Isaac Hayes brasilero, porque mezcla elementos del soul con el disco, con música popular brasilera, rock psicodélico. Tiene un registro vocal digno de Solomon Burke y una personalidad tremenda, ¿no? Que en cualquier lugar del mundo lo hubiese convertido en un ícono. Y además, un tipo que ha trascendido todas las barreras. Por algo su hit Qué Belleza la siguen pasando cada vez en Radio Centro. Cuando estoy en Bolivia la ponen en las tiendas, así. No sé si es que las ponen para honrarme a mí, mi presencia con este himno psicodélico a la mezcalina, o si es que es una coincidencia, ¿no? Bueno, ese tipo que fue compañero de banda y correrías de Georgie Ben, Erasmo Carlos, que lo escuchábamos hace dos programas, Fue co-vocalista de los Sputnik con Roberto Carlos, por tanto ícono y padre del rock brasilero, revolucionario del MPB. Era un personaje, ¿no? Es el 18º de 19 hermanos, se fue a los Estados Unidos a finales de los 50 para hacerse una estrella de rock. Lo deportaron por posesión de drogas y robo de autos. En Brasil la rompió, pero con todo el dinero que estaba ganando, compró drogas que se las distribuyó a los músicos de su disquera, se compró ametralladoras. Cuando no, se tardaban en pagarle sus regalías, atacaba al dueño o al presidente de la disquera con dos Dobermans, es una historia verdad. Grabó con la banda James Brown y quemó las cintas, no lanzó nunca esa música. Estaba un poco loco, ¿no? Llegaba tarde a sus conciertos o directamente no llegaba, tenía cientos de demandas por agresión, por etcétera, etcétera. Hasta que el 74, justamente un trip de mescalina, que lo retrata en esta canción, qué belleza, vio la luz y se unió a esta secta del racionalismo, que buscaba ovnis y no sé qué huevadas. Y eso centró un poco su carrera y grabó un par de discos que son quizás lo mejor de su, o más consistente de su obra, que son O Mestre Racional 1 y 2. Y bueno, pero después, más de 2 años después de que estaba militando en esta secta, que era como un tropicalismo más, era una cientología más hippie, vio al líder de la secta agarchándose a su novia, se emputó y salió de la secta. Y bueno, después siguió grabando y tuvo problemas de salud porque, bueno, vivió excesos de todo tipo. Murió relativamente joven, pero dejó esta herencia de soul existencial, de MPB psicodélica, que podemos seguir disfrutando hasta ahora y que el mundo anglo está descubriendo con este compilado de Loaca Bob. Pero bueno, ha llegado la hora de terminar el programa. Vamos a escuchar la primera banda boliviana en medio año que estamos sacando el programa, con una rareza también psicodélica, que se titula Psicodélico. Son los Tennyson, desde los profundos nuggets sesenteros bolivianos, con Psicodélico. Vamos. Extrañas, solo pensarás. Tiempo de licor estrechado, tiempo mal aprovechado. Alguien, por favor, avíseles a los Tennyson que han sido la primera banda boliviana en aparecer en este programa. Lo que debe significar algo, no tengo idea qué, pero ya ustedes lo podrán deducir, supongo, o decírmelo, para algo están los comentarios. Pero, a ver, esto no es un incunable. Los Tennyson y todas estas bandas, no todas, pero buena parte de las bandas de rock boliviano de los 60s, se las puede encontrar en internet y se las puede bajar. Lo extraño es que no exista más información sobre ellas, ¿no? Excepto el libro este de historia del rock boliviano, que a ver, es un buen aporte, pero tampoco está ni riguroso, ni completo, ni nada. O sea, no es un trabajo ni de lejos definitivo. No hay forma de enterarse de nada de estos psicodélicos, o digo, de estos Tennyson que han hecho la canción psicodélico que hemos escuchado ahora. De hecho, hasta Zulma Yugar ha sido parte de este grupo, que ha sido hasta ministra. O sea, no, esto no es una rareza. No puede ser que podamos encontrar sobre cosas que sí son raras, aunque quizás en una parte del mundo en la que pueden producir más información, como Ray Spinet, el mismo Tim Maya. O sea, historiadores de Bolivia, por favor, ocúpense de la música, del rock, sobre todo. No cuesta nada hacer una historia oral de grupos como, qué sé yo, populares, Wara, Climax. Y ya luego de ir construyendo trabajos históricos más rigurosos, ¿no? Y bueno, si quieren subir luego a internet o a Wikipedia entradas sobre estas bandas, mucho mejor. Pero bueno, hablamos de la música. En este caso, Psicodélico de los Tennyson no está en este compilado Psicofásicos de Sudamérica, que es como la joya de la corona del garage rock boliviano. Pero sí está en el compilado de 4 décadas de historia del rock que lanzó Lauro, me parece. Y de ahí la he tomado. Pero como ya no se puede comprar, creo, el disco, al menos en Cochabamba, yo lo tengo pirata, que se baja de internet también, como todas estas canciones. Y no tengo el librito, así que tampoco puedo dar más información sobre la banda. Excepto de que en algún comentario de algún blog decían que se parecen a los Babasónicos. Puede ser un poco por esas letras medio impresionistas, oblicuas, no sé, y el registro del vocalista. Tienen un beat así medio más crudo de lo que era por entonces común en la nueva ola, pero son de finales de los 60s también, así que tampoco es una verdadera novedad. Ya estaban ahí Climax, estaba también los Loving Darks. Hay una versión de Hang on Sloopy de un grupo boliviano que no tengo idea. Si ustedes saben, les agradezco que me avisen, porfa. Y bueno, estos Tennyson que hablaban de la psicodelia, aunque tal vez lo más duro que se metieron jamás fue un porro. Hablamos de Bolivia en los 60s, así que bueno, que hayan conseguido hacer una cosa así, sí, totalmente limpios, me parece incluso más memorable. Pero bueno, luego de habernos quejado por esta falta de información crítica y por una canción que debería ser más tomada en cuenta dentro de este canon del rock boliviano, veía justo hace algún tiempo, no mucho tiempo, una revista que sacó los mejores 10 discos del rock boliviano, con cosas que ya están demasiado vistas. No es un esfuerzo real por generar un cuerpo histórico, ¿no? Representativo del tránsito largo de la música boliviana, ¿no? O sea, poner discos de los 90s más el Inca no es un canon. Pero bueno, basta de amargarse y de putear. Mejor les recomiendo que dejen sus comentarios en nuestros blogs, En el caso del que están las críticas, digamos, de los mejores discos del año pasado, los rankings de discos latinos y discos anglosajones o en inglés, están en diseccionandomusas.blogspot.com. Y para escuchar los anteriores programas pueden ir a radioactividadshow.blogspot.com. Ahí los escuchan, tienen links también a los rankings, tienen posibilidad de bajarlos, escucharlos en streaming, dejar comentarios, etcétera, etcétera. Gracias de nuevo por acompañarnos durante todo este tiempo, 90 minutos o un poquito más ahora quizás, por su paciencia y sobre todo por el feedback que nos hacen llegar, así sea como mensajes o por compartir, sino el programa, que es la mejor señal de que les parece por lo menos divertido. Bueno, es todo por hoy, nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.